Venga, acérquese, acérquese, acérquese, amigo. Si no, no lo van a escuchar. Lo que vendrá. Es bueno que se sepa, no solamente hablamos de música. Domingos de 2 a 4. Dos cosas incorregibles. Leonardo Acevedo y Julián Ellensweig. Peronistas e hipoacúsicos. Están en la radio pública. La ciencia aún no ha logrado curar el peronismo. Así es.